Buenas tardes. Salam aleikum, soy Hija de la comunidad islámica Mezquita Ibilia y vengo en representación, de alguna forma, de la comunidad islámica aquí en Sevilla, puesto que la víctima ha sido asesinada al grito de muerte al moro. En esta misma plaza, hace algún tiempo, hemos escuchado un discurso que ha fomentado lo que ocurrió ese día. Ese día no ocurrió un asesinato por casualidad, sino que hubo sus inductores. Y está claramente en ese discurso xenófobo, racista, fascista, que se divulga desde algunos aspectos de la extrema derecha, colocando a los musulmanes como quinta columna de una supuesta invasión. Pues esta respuesta de parte de un descerebrado, de un asesino, no es casual. Es una parte más de lo que nos vamos a ir encontrando si no lo paramos. Por eso, desde aquí, llamo a la comunidad islámica a crear un frente contra la islamofobia que se una al resto de la comunidad en lucha contra el fascismo y el racismo, para que juntos consigamos devolver la tranquilidad y la paz que siempre ha caracterizado a Andalucía, un lugar de encuentro, de tolerancia y de paz, donde hemos disfrutado de la multiculturalidad que hace gala a nuestra tierra. Y así queremos que siga siendo. Por eso hoy en día estamos aquí en recuerdo emocionado de Yunes, de solidaridad con su familia y la viuda, por cierto, la viuda de Sevilla, y recordar las palabras que dijo en su entierro, cuando pidió que se encontrase con él en un sitio donde no exista racismo. Ese sitio debe de volver a ser Andalucía, un sitio sin racismo, para todos los que vengan detrás nuestra. Gracias, salam aleikum. Soy Ernesto del Polígono Sur, superviviente del gueto y algo sé sobre fenómenos sociológicos fascismo. Está bien que demos mensajes sencillos que la gente entienda, no al racismo, contra el racismo, contra el fascismo. Está bien que se diga mensajes sencillos, contra Vox. Pero la gente que estamos en la militancia, en el activismo y que vemos los fenómenos sociológicos, como mi vecina Manoli hace discursos racistas. Una votante del PSOE que no se daba cuenta que las políticas económicas del PSOE ya era fascismo y que gracias a eso ha llegado Vox a la institución, tenemos que ser un poquito más analíticos, completar un poquito el análisis. El fascismo como fenómeno sociológico no es el descerebrado, el que lleva una esvástica tatuada con el cerebro rapado y la cabeza también, ¿no? La cabeza rapada por fuera y por dentro. Ese es el perro en última instancia del poder, el perro que al final, el perro del cortijero duerme en la calle. Pero bueno, son el sirviente, el último tonto útil, el que va con el bate de aluminio a pegarle al migrante, ¿no? Los padres de eso, quienes fomentan y alimentan el fascismo, son los ricos. Estamos hablando de una lucha de clase, en el fondo. Si os dais cuenta, si el inmigrante viene y mete 3 goles con el Barcelona, ya no es tan malo, ni tan moro de mierda, ni tan negro de mierda. Si viene de la NBA, le ponen la alfombra roja. Es un elemento mucho más de clase. El capitalismo es el padre natural del fascismo. Lo inventa para que las sociedades, cuando empiezan a politizarse y a comprender su situación, no se dirijan contra el rico, no dirijan su rabia contra el rico, sino contra otra cosa. Si hoy no les vale el odio contra los judíos, porque ese cartucho ya está quemado, o no les vale el odio contra los gays como enemigos falsos, porque ya han absorbido una buena parte o porque ya eso lo han dado por perdido. El capitalismo va a apostar por fomentar el odio contra el migrante de tal sitio, contra los pobres, que están invirtiendo una gran cantidad de millones en fomentar la cultura del odio contra los pobres. Por lo tanto, el fascismo hay que entender que son los ricos y el enemigo siempre tiene que ser, si no, nos van a poner como enemigos falsos incluso a los zombies o a los extraterrestres. El enemigo es de clase. ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Hola compañeras y compañeros, mi nombre es Teresa, como veréis soy de Adelante Andalucía, y no me voy a repetir de lo que ha dicho mi compañero Ernesto Fe. Exactamente, esto es una lucha de clase. A los inmigrantes que vienen de Venezuela, ricos, que viven en todo el centro de Madrid, a eso no le llaman absolutamente nada. Esos son bienvenidos. El problema somos los pobres. Los pobres resulta que somos la gran batalla que tenemos que tener contra el capitalismo. Resulta que aquí no se habla de lo que nos han robado ni los bancos, ni la gente del PP, ni la gente del PSOE, que nos han robado miles de millones. Cuando se habla de los puestos de trabajo, se le echa la culpa al inmigrante. El inmigrante no tiene culpa, el inmigrante está explotado. La misma gente de Vox, que tienen los cortijos, resulta que le hacen los contratos cuando se lo hace y cobran cuando cobran. Algunos no cobran, están ilegales. Para eso sí les sirven los ilegales. Entonces tenemos que ir contra la lucha que tienen ellos contra la clase trabajadora, no contra los ricos. Esto es una cuestión de lucha de clase y como lucha de clase tenemos que estar con ellos. Nosotros no vamos a permitir que a ningún inmigrante lo echen como lo ha echado Marlaska a los niños pequeñitos, porque esos eran niños pequeños, era una pena. Y para nosotros, para la gente de Adelante Andalucía, tan fascista, es el gobierno que echa a los pequeñitos, que lo devuelve, que se vayan los que se quieran ir, pero los que no se quieran ir, lo debían de dejar aquí. Y los CIE son cárceles, no tienen ni donde hacer deposiciones. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno. Y por eso nosotros decimos un rotundo no a Vox, no al PP, no al PSOE y no a toda esta, persona que no tiene humanidad contra los inmigrantes. Y por eso, compañeros, debemos de estar unidos. Hoy no hemos sido muchos, pero esperemos que la próxima vez seamos más. Buenas tardes. Hola, compañeros. Soy del Sindicato de Estudiantes. Como aquí ya se ha planteado, ¿no? Todos estos asesinatos, todos estos ataques, no son casual, ¿no? Viene del avance del discurso de estos fascistas y hay que señalarlo. No viene de la nada. Viene del avance del fascismo y es lógico que tengan miedo, ¿no? Porque como aquí hemos visto, estamos en lucha y estamos en lucha porque este sistema no nos deja vivir. Y está muy bien que hoy salgamos a decir que no vamos a permitir que nos sigan atacando, que nos sigan asesinando porque este es el camino, ¿no? La única manera de combatir a esta panda de fascistas, la única manera de combatir a quienes nos atacan es la movilización y es la lucha en las calles. Y esto es un ejemplo. Así que ánimo, compañeros, este es el camino, seguir en la lucha, porque desde luego que es el único camino de acabar con estos ataques y de acabar con esta panda de fascistas. Mucho ánimo. ¿Alguna palabra más, compañera? ¿Alguna palabra más? Venga. Europa es odio y tormenta. Europa es tormenta y odio. Europa es muerte para uno. Europa es odio para otro. No es Bruselas ni es el fronte. Lo que me despierta a mí son los cuerpos que se ahogan, los que no dejan dormir. Soy Europa, soy Parlamento. Soy ciega, soy criminal. Lo que soy no lo siento y lo quiero ignorar. Pa' Parlamento Europa, pa' fosa el Mediterráneo. Europa es fascismo, Europa es colonialismo. Europa es muerte, miles de ahogados en el mar. No quiero ser de esta Europa de la muerte. No quiero ser de esta Europa de la muerte. Auschwitz on Divis. Cerramos ya con esta intervención, ¿vale? Vale, vale, venga, pues venga, la última. ¿Va a hablar el compañero primero? Muy buenas tardes, me llamo Gora, soy de Senegal, vivo aquí en Sevilla hace ya unos pocos años. Es la primera vez que vengo de una cosa así y creo que sería importante hacerlo, como aquí, como Madrid, como todas las ciudades grandes. Porque yo creo que nadie elige dónde nacer, nadie elige qué color tiene que ser, nadie elige si soy chino, medio... Entonces, creo que somos todos iguales. Porque si me corto, me sale la sangre que me sale, si se corta, si sale el chino, le corta la misma sangre. Entonces, somos todos iguales. Entonces, esto que estamos haciendo aquí sería algo que había que hacer tanto en todas las ciudades grandes, no digo España nada más, sino en todos lados. Y los inmigrantes no somos menos ni somos más, somos todos iguales. Entonces, esto tiene que ser en voz alta. Entonces tenemos que estar unidos y seguir para adelante porque es algo súper importante. Hay gente que no son inmigrantes, son de aquí y están haciendo las cosas mucho peores que los inmigrantes y no lo dicen. Y yo y muchísima gente están trabajando, o bien en los campos, o bien en las fábricas, o bien buscando la vida. Y hay gente robando, hay gente estando en los sitios donde no deben de estar, pero no lo dicen. ¿Por qué? ¿Porque son españoles o porque no son negros o porque no son moros? Y como acaba de decir un compañero hace poco, si un inmigrante, que sea o bien un negro o bien un moro, se mete un gol en el campo de Bernabéu de Madrid, viene aplaudido por todos lados y no dicen que es inmigrante, o no dicen que es negro, ¿por qué? Porque ha metido goles. O sea, que van por lo que van. Y eso, pues, hay que seguir para adelante y luchar por eso. Así que yo estaré con todo lo que puedo y os apoyo. Mucho ánimo. Muchas gracias. Os voy a contar una historia que me pasó un día cualquiera. Estaba sentada en mi casa y escuché una voz de afuera. Y esta vez no era un colega, sino alguien venía en patera. No me estoy inventando nada, si te miento que me muera. Del tirón lo metí adentro pa' que se tranquilizara. Del susto que tenía el pobre, no quería beber ni agua. Nos hablábamos por señas, no entendíamos una palabra. La verdad poco importaba pa' entender que lo ayudara. Le di una camisa seca, le ofrecí que se sentara. Nunca borrara mi mente como aquel chaval lloraba. Como aquel chaval lloraba. La tristeza de su cara. Y lo tuve que ayudar, claro que me daba pena, y lo haría mil veces más por to que viene en patera. Y lo tuve que ayudar, claro que me daba pena, y lo haría mil veces más por to que viene en patera. Lo ayudé, pues claro, lo ayudé, y si pasa mañana sin duda lo haré. Lo ayudé, pues claro, lo ayudé, y si pasa mañana sin duda lo haré. Huyendo de la guerra, huyendo de miseria, huyendo de la guerra, huyendo de miseria, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo ayudé, lo ayudé. Pues claro, lo ayudé, y si pasa mañana, sin duda lo haré. Gracias. Hola, simplemente decir una cosa. Las personas que emigramos, que llegamos a esta ciudad, no vinimos a conocer la Torre del Oro. Vinimos porque estábamos viviendo una situación terrible en nuestra ciudad, en nuestro país. Mucha gente ha huido de la guerra, otros han venido porque se han visto asfixiados económicamente. Que te sepa todo el mundo que para obtener un NIE hay que pedir un certificado de penales. Acá no vienen los ladrones. ¿Y si vinieran qué? ¿Quién no comete un error en un pasado? Pero sobre todo quiero hablar de lo siguiente. Ser migrante es muy difícil, pero ser mujer inmigrante lo es peor. Así que un apoyo a todas las mujeres feministas, a todas las migrantes feministas que estamos aquí y vamos a seguir luchando para que ninguna persona sea ilegal. Cerramos aquí ya. Muchas gracias, compañera, por la asistencia. Por último, quiero recordaros que el miércoles, este miércoles 23 de junio, a las 8:30, ahí en San Juan, en respuesta a esa asistencia hace poco que de Rocío Monasterio al pueblo, hay una manifestación antifascista, antirracista, que va a salir desde la esta de metro de San Juan del Alto hasta la Plaza de la Constitución, ¿vale? El miércoles 23 hasta las 8:30. Contra el fascismo, ni un paso atrás. Muchas gracias.